Yo te vi con lágrimas en los ojos, llorando por un amor perdido. Yo te vi con lágrimas en los ojos, llorando por un amor perdido. Ahora quiere reparar el daño, pero nunca volverá conmigo. Ahora quiere reparar el daño, pero nunca volverá conmigo. Pero ni llorando paga su maldad. Déjala que sufra que lo mismo da. Pero ni llorando paga su maldad. Déjala que sufra que lo mismo da. Pero ni llorando paga su maldad. Llorando paga su maldad.